Hay gente por ahí que no escuchó la canción Testimonio. Entonces podemos cantarla entre todos y enseñársela, ¿no? Entonces, el chiste de la canción, de cualquier canción, claro, dirigida al Señor, es que sea realmente lo que yo estoy queriendo decir, ¿sí? Entonces, cantemos Testimonio en el nombre de Jesús. Te alabaré, declararé que eres rey, rey de mi vida. Oh, yo te adoraré, que todos sepan de ti, porque camino contigo. Es el coro, es el coro, that's it. Entonces, a ver, que se escuchen nuestras voces, ¿sí? Vamos, Señor, yo te voy a alabar, Señor, que te conozca, porque yo paro con vos, Señor, en el nombre de Jesús. A ver, te alabaré, declararé que eres rey, rey de mi vida. Oh, yo te adoraré, que todos sepan de ti, porque camino. Lisa, ahora que se escuchen todas nuestras voces. A ver, dos, tres. Te alabaré, declararé que eres rey de mi vida. Oh, y yo te adoraré, que todos sepan de ti, porque camino. Amén. ¿Están dispuestos a orar así? ¿Sí? ¿Amén? Amén. No confiamos en nosotros, confiamos en lo que el Señor puede hacer. ¿Amén? Amén. Metámosle. A ver, con todo. Te alabaré, declararé que eres rey, rey de mi vida. Oh, yo te adoraré, de ti, porque camino contigo. Te alabaré, declararé que eres rey, rey de mi vida. Oh, yo te adoraré, que todos sepan de ti, porque camino. Un besito. Un besito, no, no, escúcheme. En el reggae, este uno baila. Claro, es que el reggae no es. No, nada que ver. En el reggae uno tiene que bailar. Y la verdad, no hay un paso, no hay un 2-3, un 2-3. No. En el reggae uno baila de acuerdo a lo que su sangre pida. ¿Sí? Pero otra vez menciono: el chiste, el sentido. Es declarar esto con honestidad delante del Señor. Señor, yo te voy a alabar y que todos se enteren, Señor. Que todos sepan. Amén. A ver. Te alabaré, declararé que eres rey, rey de mi vida. Camino fuerte nuestra voz, te alabaré. Te alabaré. Rey de mi vida. Oh, yo te adoraré. Y que todos sepan de ti, porque camino contigo. Te seguiré donde vayas. Caminaré. Caminaré en tus pisadas. No me moveré. No me moveré. Si no quieres moverte de aquí, te seguiré. Te alabaré. Te alabaré. Oh, yo te adoro. porque camino contigo. Te alabaré. Rey de mi vida. Yo te adoraré y que todos sepan de ti, porque camino contigo. Yo callaré mientras hablas, escucharé tus palabras, solo hablaré cuando llenes mi boca de ti. Escucharé, te alabaré, te alabaré y declararé que eres rey, rey de mi vida. Yo te adoraré y que todos sepan de ti, porque camino contigo. Te alabaré. Te alabaré. Declararé que eres rey, rey de mi vida. Yo te adoraré. Que todos sepan de ti, porque camino contigo. Alabaré, declararé que eres rey, rey de mi vida. Yo te adoraré, que todos sepan de ti, porque camino contigo. Que todos sepan de ti, porque camino. Que todos sepan de ti, porque camino contigo. Amén. Gloria sea el Señor.